Envíanos un mail a muybueno@radionacional.gov.ar. Toda la vida tiene música hoy. Todas las cosas tienen música del sol. Decíamos, hoy nuestro programa es casi pendular, va de la música a las letras, de la música a las letras, me encanta. Son dos polos maravillosos entre los cuales uno se puede enriquecer. Y en este caso estamos escuchando un tema que se llama Toda la vida tiene música hoy, y así es, y pertenece a Spinetta, a 18 minutos del sol. Para hablar de esto, a 39 años del lanzamiento de A 18 minutos del sol, algunos músicos grabaron e interpretaron en vivo el tercer álbum solista de Luis Spinetta y se vuelven a reunirse el viernes 22 de enero a las 9 de la noche en La Trastienda. Pero para hablar de esto, yo no tengo ninguna autoridad, toda la autoridad la tiene Machi Rufino. ¿Cómo te va, Machi? Buenas tardes. Hola, Julia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien. Che, qué buena idea y qué placer. Contanos, porque debe ser emocionante para todos los que se han juntado para esto. Contanos un poco con detalles. Bueno, mira, la idea en realidad surgió de Luis Cerábolo, que es baterista que, si bien no grabó el disco, tocó la música en vivo después, cuando se alejó Osvaldo López. Y bueno, él me llamó y me dijo que tenía esa idea, que ya había hablado con Guillermo Arrom, y a mí me pareció una buena idea tocar ese disco que yo había grabado en su momento y que, bueno, lamentablemente el resto de los músicos que intervinieron ya no están en este mundo, ¿no? Que son Osvaldo López en la batería, Diego Rapoport y por supuesto Luis Alberto. Y también un bajista, Marcelo Vidal, que había tocado un tema, Viento del Sur, también falleció. Así que los únicos dos que quedamos somos Gustavo Spinetta, que grabó también la batería en Viento del Sur, y yo. Gustavo también va a estar presente el viernes, está como músico invitado y va a tocar precisamente ese tema. Y también va a estar invitado mi hijo, Juan Pablo, que va a tocar un tema. Bueno, como te decía, me pareció una buena idea, porque recuerdo perfectamente que cuando grabamos el disco, bueno, Luis lo vivió de una manera muy eufórica, que él lo relata en un libro, ¿no? Que dice que ese disco fue el mejor disco que él grabó en su vida. Ah. Y se lo dijo a Berti, que escribió el libro ese, que si no me equivoco se llama Crónicas, estoy confundiendo el autor. Bueno, no quiero citarlo mal, pero sí, el autor es Berti, que vive en Francia y que se reeditó ese libro hace un año, creo, más o menos, y ahí le dice, es el mejor disco que grabé en mi vida. Curiosamente, ese disco que él consideraba que era el mejor disco que había grabado en su vida no fue bien recibido por la gente, por el público y por las críticas. Yo lo recuerdo porque yo participé de la presentación de ese disco en vivo. Y realmente la gente no lo entendió y bueno, y había reacciones inclusive así bastante feas con respecto al disco y críticas muy feas. Increíble, ¿no? Después, y lo que pasa después. Sí, porque de alguna manera, estos no son mis palabras, sino que alguien lo dijo por ahí, es el disco más yacero de Luis Alberto Spinetta, lo cual es, yo coincido, es así. Es un disco donde hay muchos temas instrumentales y donde el tratamiento de la música es de jazz, porque viene el tema, improvisaciones de los músicos, vuelta al tema y final. Eso no se volvió a dar en la música de Spinetta después, porque si bien Jade tenía elementos ya más vinculados por ahí a las armonías jazzísticas y demás, no tenía ese tratamiento tan instrumental y tan estricto, ¿no? Pero a 18 minutos pasó eso, quizás porque Osvaldo López, que era el baterista que grabó, era el baterista de Mono Villegas en esa época, y Diego Rapoport era claramente un pianista de jazz. Hacíamos estándar, tocábamos On Green Dolphin Street, por ejemplo, en vivo. La gente, imagínate, Luis Alberto le explicaba al público, decía, yo pensaba que el jazz era mi enemigo, y bueno, no lo es, y abran la cuca, muchachos, decía esas cosas, Luis, y la gente en general no lo tomaba muy bien, ¿no? Pero como siempre, Luis Alberto fue un adelantado a su época, porque ese casamiento, entre comillas, que hizo con músicos de jazz y músicos de rock, después lo repite en el año 85 un señor inglés llamado Sting, y todo el mundo salió a decir que era una maravilla y que era una genialidad y qué sé yo, y a Luis Alberto no le fue de la misma manera cuando lo hizo acá unos cuantos años antes. Entonces, bueno, me pareció, como te decía, una buena idea rescatar esa música, que no conozco músico que no le guste esa música, ¿entendés? A los músicos nos gusta esa música, y decidimos volverla a poner sobre un escenario. Qué bueno. Y eso fue lo que hicimos ya en octubre, y lo repetimos ahora el viernes que viene. Este trío del cual yo te hablaba, con Cerábolo, Guillermo Arrón y conmigo, se completa, se hace cuarteto con Andrés Dausaert, el fantástico pianista de Akaseka Trío, que cuando se lo propusimos no dudó ni un segundo en aceptar la propuesta, y bueno, y quedó formado el cuarteto con el que estamos tocando esta música. Machi Rufino, no queremos dejar cables sueltos, y aquí Mauro Torres me acota que el libro del que vos estabas hablando se llama Crónicas e Iluminación. Sí, yo lo iba a decir, pero por ahí, viste, como no hay un solo libro de Spinetta, a ver si digo un nombre que no es. Pero bueno, es ese, pero además tampoco quiero dejar otro cabo suelto que tiene que ver con que esta reunión, esta convocatoria es para el 22 de enero, viernes que viene, 9 de la noche en la Trastienda Club, que queda en Balcarce 460. Sí, te corrijo un nombre. Corregime lo que quieras. Ahora es la Trastienda Samsung, no es la Trastienda Club. Pero mira vos. Sí, es así. Ajá, bien. Así que bueno, pero... La Trastienda. Yo hasta ayer decía igual que vos, la Trastienda le Club. Le diremos la Trastienda, sí, a secas. Sí, sí. Le diremos como sea. Sí, pero ya sabemos que queda en Balcarce 460. Bueno, te agradecemos muchísimo, te mandamos un abrazo y nos alegra muchísimo que puedan estar ustedes en ese escenario el próximo viernes a las 9 de la noche. Te mando un abrazo, Machi Rufino. Bueno, muchas gracias, Julia. Un abrazo para vos, otro para Mauro, y nos vemos en cualquier momento. Nos vemos. Gracias. Chao. Aparte estoy acá, en la zona de la Lucila, así que me encantó lo que dijiste, no me pude ir hasta ahí, pero me gustó. Me hubiera gustado que le preguntara cómo alguien que nació en África, se crió en Inglaterra, vive en Australia o ahora en Menorca, no sé dónde dijiste, en Canarias, habla también castellano y entiende también. Es rarísimo, Esther de Olivos. Envíanos un mail a muy bueno@radionacional.gov.ar.